nunca han sido tan diferentes. Ni siquiera eran más fuertes que los demás. Lo sabía muy bien. Han jugado al ratón y al gato para esconder el relato de la verdad, siempre por nuestro bien. Libertad de pensamiento nunca estuvo en su decálogo capital de leyes a seguir. Nos dejaron ver la cordura por el ojo de la cerradura. Nos anclaron en el pasado gracias a la fe. Son el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Llaman al deseo pecado y cuando pecan no se dejan ver. Son el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. Llaman al deseo pecado y cuando pecan no se dejan ver. Con el ejemplo solo es un mal argumento con mal final de un flojo vodevil. La moral y el recogimiento desaparecen con el viento para dejar sus instintos salir. Nos dejaron ver la cordura por el ojo de la cerradura. Nos anclaron en el pasado gracias a la fe. Son el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Llaman al deseo pecado y cuando pecan no se dejan ver. Son el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. Llaman al deseo pecado y cuando pecan no se dejan ver. Llaman al deseo pecado y cuando pecan no se dejan ver.